Roll. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal están todos ustedes? ¿Qué tal usted también, Roxa Rosae? Yo muy bien también. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos también de parte... Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Con una pareja que nos encanta, que se llama Lady Banana, estamos arrancando este episodio número 408 de Pequeño Ternasco. Ya sabes, el podcast riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the pinche planeta, para toda la banda. Lo que escuchas es el tercer adelanto de lo que será Bipolar, tras dos EPs, primer larga duración del dúo femenino zaragozano Lady Banana. Esto se llama Dominó. Y por cierto, me he enterado hoy que algo tiene que ver en la producción de este nuevo disco una de las dos componentes de las gallegas, Bala. O sea que si suena rockero es porque también están las balas por ahí por medio. Dúo femenino de Galicia con dúo femenino aragonés. ¡Aupa ahí! Como es habitual, ya tenemos a la peña al otro lado escuchando en directo a live. El primer saludo nos llega desde Paraguay. Ese Miguel Inestable. ¡Opa! Más saludos desde Paraguay, Rubén. Zaragoza está ahí, que no falta, y tampoco falta nuestra amiga Ternasquica desde la sección Levante, desde Lorca, desde Murcia. nos llevan saludos desde Euskadi, Euskadi Coindarra, desde Arrasate, Rocío, que además felicita a Pedro Omega Cirion, que también está a la escucha desde Gelbierzo y que le caen 43 añazos. ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños, Pedro! Tenemos también por ahí saludicos de Elías de los Ratones Colorados. Aunque hoy a toda la ternascada de Madrid la tenemos muy ocupada introduciendo sus sobres en las correspondientes urnas. Desde luego por los ternascos y las ternascas no será que el voto vaya directamente a paralizar la entrada de la extrema derecha en la capital de Pakistán. Y en la comunidad autónoma que la rodea. Saludos también desde Argentina, de nuestro ternasco Mariano de los Rutas Austeras. Y desde la Catalonia, Kiu, ese Vicky de los Rasperat. Pedro nos dice que la gente está votando con B a la Ayuso, votando de votarles, como dirían en Colombia, ¿no? Vótese ya de aquí. Ya veremos al final del día, pero me parece a mí que es muy halagüeño esa predicción, muy halagüeña es, sí. Belén también nos saluda desde la capital. ¡Aupa, compañera! Bueno, y conforme vayáis saludándonos, entrando al directo, que hoy he puesto la llamada al directo un poco tarde y tal, pues creo que también estaba Eli Creator saludando desde Zara, desde la sección Zaragoza Style. Pero lo dicho, nosotros nos vamos a ir a por la primera. Dice Pedro, sería un buen regalo para mi cumple que voten, que espachen a la Ayuso. Pues ojalá te podamos dar ese regalo de cumpleaños, Pedro, pero bueno, te tendrás que conformar con unas buenas cervezas, una churrascada de esas buenas que te haces, porque me parece a mí que eso de que la Ayuso no gobierne está más que imposible. Nos vamos a por la noticia tonta. Ya diremos la noticia tonta de quién gobierna mañana. Hoy vamos a por la que además da protagonismo a este episodio número 408 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado, en vez de Happy Birthday, Happy Maiden. ¿Por qué? Pues Roxa Rosae nos lo dice. Niño pide a sus padres celebrar cumpleaños con temática de Maiden. ¡Claro! Eso es lo que le ha dicho su papá, el perfecto brasileño. ¡Claro! Los niños siempre tienen como superhéroes a los dibujos animados y cada vez que tiene una celebración todo tiene que ser temático de ese dibujito en cuestión. No obstante, existen algunos niños y algunos padres que deciden celebrar su cumpleaños con temática de su banda favorita. Hablamos de Valentín, un niño que para su cumpleaños número 8, o sea su octavo cumpleaños, no tuvo mejor idea que celebrarlo con una temática de la doncella de hierro de los Iron Maiden. Esto sucedió en Brasil, donde una familia muy fanática de los Maiden celebró el cumpleaños de su hijo con una temática pues, de la banda británica. La historia completa fue contada por el padre de Valentín, Sergio Ricardo, quien a través de su página web oficial como fotógrafo reveló todos los detalles de esta hermosa celebración por un nuevo cumpleaños de su retoño, de su basta. La fiesta tuvo, además de muchos globos, vasos temáticos, tarta temática y demás, y un Eddie que los acompañó durante toda la velada. Las canciones de fondo, por supuesto, eran de los Iron Maiden, eso estaba claro. Este cumpleaños se volvió tendencia en Brasil y salió en todos los medios grandes del país carioca, que dieron cobertura a esta fantástica, pero poco habitual, ceremonia. Y si esperabas que sonaran los Maiden, pues los Maiden no tienen ninguna canción que se llame Ceremony. No así los Deftones, que sí que la tienen. Es el nuevo sencillo extraído de OMS, el noveno trabajo de estudio de los de Sacramento, tras 13 años de silencio. El año pasado sacaron este OMS y en este 2021 sale nuevo sencillo titulado Ceremony. Unos saluditos hasta Irlanda, que tenemos por ahí tres personas escuchándonos, pues venga. Os alabamos el gusto. Gracias por la escucha. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. No son ACD, sino... Estos se llaman Cuervo... No, Búho Negro, Black Owl, y son de Barcelona. Esto que escuchas se llama Napoli Street y es el segundo sencillo de Fly Away, el primer LP tras un anterior EP para este quinteto de la ciudad condal que suena tan descaradamente a los AC/DC. Y que además nos sirve para saludar a nuestro ternasco Nafarroa Pride, Nacho, desde Iruña. Yeah.

El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito. Hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de los conchetos, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. Oh yeah, pequeños de razón. Más saludos desde la Catalonia, creo. Ahí está Des, que estaba flipando, iba a decir yo, flipando con los Sin Filtro desde Ecuador. Saludos también para nuestro sanperino Armando. Ahora nos movemos nuevamente hasta territorios europeos, hasta Alemania, para escuchar lo nuevo, el segundo adelanto de los teutones Vulture. Ese segundo adelanto lleva por título Starcross City, ciudad estrellada, y pertenece a Dealing Death, que será el título el 21 de este mes del tercer larga duración para los Thrashers germanos. Saludos también para nuestra ternasca malagueña fincada en Valencia, Isa. Y para nuestra ternasquilla madrileña, Tania. A estas horas todavía no sé si estará Caroline con ella, pero saludada ya también por si acaso. Sigue esta Caroline, sigue, también nos manda saludos. ¡Apa y guapetona! We'll be right back. Salto Mata Radio Rock, emisora online y web que aglutina más de 60 shows, te da la oportunidad para que te integres en su programación y web. Contamos con más de 11 países distintos de habla hispana, pero queremos ser más. 100.000 escuchas anuales en directo y más de 250.000 reproducciones de los programas gracias a nuestro player propio de podcast. Nuestra presencia en Facebook es importante también, superando los 29.000 seguidores en esta red social. ¿Qué ofrecemos? Formar parte de la plataforma de Radio Rock más potente en nuestro idioma, asignándote un horario fijo de emisión, ya sea en directo o en diferido. Contar con un espacio propio de tu programa en nuestra web, con enlaces a tus redes sociales. Contar con un reproductor propio para el podcast de tu programa, alojado en nuestros servidores. Tener rol de editor en nuestra fanpage en Facebook, para dar mayor visibilidad a las promos de tu programa. Ponemos a tu disposición la fuerza y profesionalidad obtenidas en estos 4 años de existencia. Si estás interesado en sumarte a esta cooperativa rock, por favor, envíanos link a tu programa más reciente, a este correo, info@saltomatarradiorock.com. Infórmate sin compromiso. Únete. Estamos escuchando ahora una auténtica novedad, algo muy, muy, muy reciente. Se llama este proyecto Immortalizer y está protagonizado por un compositor canadiense que responde al nombre de David y las iniciales TR. Lleva ya algún sencillo editado, pero este es el tema adelanto de lo que será en larga duración debut de este proyecto unipersonal. Immortalizer, I am gone. El muchacho anda buscando banda, porque se lo está haciendo todo el solo, ¿eh? Es un poco el estilo Juan Palomo, yo me lo toco y yo me lo como. Bully, baby, we're through. I'm tired of taking shit from you. Swallow hard, babe, we're done. Gonna get my gear and I'm gone, yeah. You know the source of your fixation. I am bad determination. You aim to name to prolong the play, to mask a life in disarray. Baby, I'm through. There's nothing more to say or do. Swallow hard, babe, I'm done. The room is calling and I'm gone. Your misery. You ain't blind, but you can't see. You drain the life from anyone near. Your love is bred from hate and fear. Are you still having fun? Pleased with the web you spun? Are you able to soldier on? Are you player or the pawn? Watch the flood, always panic. saludos desde el Comando Alicante, desde el barrio La Florida, desde el CSA Magallanes, de nuestro Terrasco Fer y toda la people que está ahí a la escucha. ¡Aupai! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Llegamos a las bizarradas, a sección de secciones, y hoy las bizarradas van, como título genérico le podríamos poner, cosas que parecían imposibles, pero que se han hecho. O al menos eso dicen. Roxa Rosae nos trae como siempre, esos titulares. Vamos ahí. Da a luz el primer hombre embarazado de España. Así ha sonado el parto. Rubén Castro tiene 27 años. El madrileño empezó su proceso de transición hace unos años, al mismo tiempo que tenía claro que quería ser el mismo quien diera luz a su bebé. Rubén no es el primer caso de padre gestante en Españistán, aunque sí el más conocido hasta la fecha. Pues será el más conocido, pero yo la primera noticia que tengo, hasta que no ha dado a luz, no me he enterado yo de la existencia de esta persona. También es el primer trans reconocido como hombre en el Estado español. Y ahora ya, pues, encajan todas las piezas del puzzle, porque, que yo sepa, sigue haciendo falta un útero para criar a un bebé. Eso, de momento, no hay manera de sustituirlo. Se desconoce cómo ha sido el parto. Él mismo señaló hace unos días que se lo imaginaba en el agua y sin epidural. He visto muchísimos vídeos y lo tengo como un parto idílico este tipo de parimiento. He escogido este sitio porque tienen un programa de parto respetado en agua y me gustaría que fuese así, lo menos medicado posible, explicó, pues eso, hace unos días. El padre y dos ayudantes han inmortalizado todo el proceso del embarazo para producir un documental, Papá Gestante. Su objetivo, dar visibilidad a la comunidad trans de esta realidad. Dicen los mismos, también nos gustaría que sirviera en la educación o en ámbitos más grandes como el laboral o sanitario. Se trata de allanar el camino al resto y darlo a conocer a la sociedad, porque es una realidad muy desconocida, afirmó. Rubén ha explicado que ha sido un camino largo y que se ha encontrado con muchas dificultades e incluso puertas cerradas por parte de profesionales sanitarios. Su embarazo ha sido muy mediático y seguido en la piel de toro, al ser el primer hombre del país en gestar un bebé y poner sobre la mesa la paternidad transgestante. La aventura solo acaba de empezar, ha profetizado. Pues oye, ya lo ha conseguido y quizás, a partir de ahora, para otras personas, mejore la cosa. La cosa, de fin. Que es hasta la fecha el tercer y último sencillo extraído de Hell Unleashed, de Infierno Desatado, el quinto larga duración de los thrashers británicos Vile. Y si te ha dado por pensar que este The Thing, la cosa, tiene algo que ver con la mítica película de terror del año 1982, has dado en el clavo. Vile, The Thing. Sure. hundiéndonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues el otro día casi nos hacemos un esguince de cerebro pensando en cómo meter el rollo papel higiénico en la impresora. Atentas y atentos a la siguiente bizarrada. Atención, pregunta: ¿teñir o imprimir el cabello? ¿Pero esto qué es? Hoy estamos flipando colores con esta nueva propuesta de Alta Peluquería, que digo yo, que si fuese en vez de impresión, imprimación, aún puedo entender cómo se aplica. No sé, igual han hecho una impresora. ¿Cómo se llama Rosa Rosa? Tú que lo sabrás. Esa máquina, el alisador de pelo ese que se calienta. Plancha. Una plancha de esas, igual han adaptado una impresora a una plancha pelo. Y se clavan ahí dos pelos. Alexis Ferrer es un estilista y peluquero español que lleva años desarrollando una técnica que le permite imprimir digitalmente diseños en cabello humano. Ferrer tenía el deseo y objetivo de innovar y destacarse con una técnica que no sea habitual en el mundo de la peluquería y la moda. Y claramente, como podemos saber, hasta el día de hoy la impresión fotográfica en el cabello no es conocida. Yo desde luego no había oído hablar de esto jamás, jamás de los jamases. Ferrer creía que era la forma perfecta de contar gráficamente una historia y así fue. Dice Tania que a este paso nos van a imprimir los tatuajes también. Bueno, el hombre este, desde el primer intento, logró llamar la atención en el mundo de la moda y desde entonces trabaja en el perfeccionamiento y desarrollo de las técnicas de estampado capilar. Más tarde lo que hizo fue crear extensiones de cabello rubio. Para su colocación y para lucirlas, convocó a modelos femeninas con aspectos de clásicos de las pelis del terror. El proceso de impresión capilar no ha sido revelado, así que nos quedamos con las ganas de saber en qué consiste esto. Dice el amigo Ferrer: debo admitir que las primeras impresiones del cabello fueron un desafío, por no decir una chapuza. Se necesitaron 2 meses para obtener buenos resultados con alta definición. Mezclar tecnología con nuestro conocimiento de la artesanía nos ha permitido recrear esos maravillosos patrones en el cabello. Ahora que pensándolo bien, igual han pillado, en vez de una plancha para el pelo, igual han pillado un secador de estos de cabeza que se ponen en las peluquerías de toda la vida, Y ahí te colocan todo. Ahí es más fácil meter una impresora, ¿no? Cabe destacar que todavía la impresión de cabello no está disponible como servicio comercial. Por esto es que no lo ha revelado, claro. Definitivamente es una técnica que posiblemente pronto sea muy reconocida y utilizada. A medida que la tecnología siga avanzando, será posible que acabemos imprimiendo partes de nuestro cuerpo hasta que no quede ya nada de nosotros. Until there's nothing left of us. Until there's nothing left of us. Hasta que no quede nada de nosotros. Es precisamente el título del primer adelanto de lo que será cuarto LP de estudio de los groove metaleros germanos el muy final, The Very End. Straight Gaze será el título de ese cuarto álbum de estudio. Lo dicho, The Very End, Until There's Nothing Left of Us. Sonando el pequeño Ternasco, ¿dónde si no? Poniendo aquí el amigo Rubén que debería estar contento. Y le digo yo, ¿por qué? Dice, por la impresora para pelo. Que es para pelo ya existente, no para poner pelo. Esa impresora sirve para imprimir sobre el pelo, no para imprimir pelo en sí. Y en cualquier caso, aunque la creara, yo estoy muy contento como estoy. Aún estoy por depilarme el poco que tengo con láser de ese para que no me crezca y no tenga que afeitarme. Saludos también desde Euskadi, Euskadi con Indarra, con Jorge Benítez, desde Vitoria-Gasteiz. Y saludicos también hasta quien nos esté escuchando en la France. Asaltomatarradio.com. Que no insistáis, que no me quiero poner pelo para nada, que estoy muy a gusto y me veo muy guapo así. Que yo he tenido el pelo largo, larguísimo, y alguna vez que hemos enredado poniéndome alguna peluca es que ya hasta me incomoda, o sea, que estoy así muy bien, muy a gusto, joder, si son ya más de 20 años, joder. Si os lo habéis pasado bien, pues no veáis lo bien que lo podéis pasar todavía si os quedáis en la sintonía de asaltomataradiorock.com. Seguidico a nosotros, en cuanto terminemos, llega David Calderón y su trovador urbano. 2 horas con todo el rock que se hace en la piel de toro. Y con el rock que se hace en la piel de toro y en Hispanoamérica, el amigo Chema Sánchez y su concierto para ellos y ellas, que llega a las 19, hora Madrid. Me dice, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo nuestro Ternasco Miki de los Rapenaz? Dice que a mí si me rellenan la cresta gratis, que bien, con la máquina esa del pelo. Que no es para poner pelo, que no es. Pues, es para imprimir. Pero... Para imprimir sobre el pelo. Sobre, ¿para imprimir? ¿Para qué? ¿Imprimir sobre el pelo? ¿Para qué? Yo que no lo sé, si no he explicado más. Ah, eso que no lo entiendo. Pero a Miki, que es muy creativo, seguro que le sirve para algo. A las 8 de la tarde, la 20.00... ¿Las 8 lo he dicho bien? No, a las 21, perdón, a las 21.00 llega el turno del gran Pedro Barroso desde la extrema y dura con su Time Rock Revisit. No, de todos modos, no, era para teñir el pelo, era para teñir, no para hacer para pelo. Para imprimir sobre el pelo. Para teñir. ¿Teñir o imprimir? Decía la pregunta. A las 10 de la noche nuestra compañera Mercedes Herrada con su mixtape, y a las 11 de la noche todo hora Madrid, el gran Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Tocamientos en el relleno. Oye, que ya no explico más lo de la máquina de esta para imprimir sobre el pelo. Sobre él, no imprimir el pelo. Venga, ya está. Todo el mundo a tocarse va. El pelo o lo que se os dé la gana. Con el amigo Disneyder and the Old Gang. Ya sabéis, esa especie de nueva banda que se ha montado Udo, una especie de revival de los Haces para cantar con los Haces, pero sin los Haces, bueno, un follón. Arising será el título del trabajo debut para esta nueva marca del amigo Udo, y este tema que suena, llamado The Face of a Stranger, es el tercer adelanto que nos ofrece el pequeño Teutón de ese Arising. Lo dicho, tóquense a gusto, pero no se vayan todavía porque queda despedirse con banda Samper de Calanda. Dice Pedro Megatherion, ahora ya hay 3 haces por el mundo. Pues sí, es el amigo Udo ha conseguido resolver el misterio de la Santísima Trinidad. Stranger. In the eye. start to say goodbye. Like the face of a stranger, look me in the eye. Like the face of a stranger, it is time to say goodbye. On the face of a stranger, besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Ahora cascada por ahí. Ese destino está asegurado. El de mañana tras la jornada electoral en Madrid, yo creo que también, pero bueno. Vamos a darle chance a la sorpresa. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo, como no puede ser de otra manera, la escucha enormemente, ya haya sido en directo o lo esté siendo en este instante en tu reproductor, en tu casa, vía podcast. Y te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, perseguido por una impresora que te quiere imprimir en el pelo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa terrascación, a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, agures, moragures.